titulares. Presidente Maduro hizo entrega del Premio Nacional de Historia 2018. Festival Lo Mejor de Venezuela se extiende hasta el 30 de noviembre. Festival Zona Caracas llegó a liceos de la parroquia San José. El presidente de la República ofreció su apoyo incondicional a estudiantes universitarios en su día. Ejecutivo Nacional decreta el 20 de noviembre como Día Nacional de la Historia Insurgente. Asamblea Nacional Constituyente aprueba acuerdo en honor al revolucionario Ali Rodríguez Araque. El Petro constituye una herramienta imprescindible contra el bloqueo criminal. En España implementan campaña para fomentar acceso de migrantes a la vivienda. Estas y otras informaciones serán ampliadas en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Los invitamos a que sigan nuestro portal web www.albaciudad.org y a continuar con la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Les narró Isabel Gómez. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Las 11 y un minuto. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Y aquí está mi gallo pinto. Y aquí está mi gallo. Oh, yeah, he got.

poquito a este, otro poquito al otro, si no se dan cuenta, fabuloso. Si tú eres cobarde, no te guille guapachoso, usted tiene esos dos drogos, pero manda otro. No venga con aventura de película italiana, yo soy criado en la metropolitana. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correr en mi destino para burlar la ley. Perdidos en el corazón de la grande Babilón, venirse en el clandestino por no llevar papel. Cambumbo en noche, cambumbo por la mañana, que no le teme a la restolana. Tu mamá más bicho, bichota que la nena en la historia de Loki. Si tú eres a mí de Bulno, John Gotti. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Tú entendiste bien, dale pa' atrás y yo, chin de huachicoqui a la calderoqui. Oye, Tony Toca, oye, está cabrón. Ilegal. La gente desee que las cosas te salgan mal y tengan que vivir con que las cosas te salgan bien. Eso ni toca. Y Calderón se puso la bota. Oye. Las 11 y 16 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Thank you.

Belén, donde se cumplirá su destino. Y cuando a medianoche solo luceros daban su luz. Oh Jesús, oh mi amor, de Belén naciste tú. Oh Jesús, oh mi amor, de Belén naciste tú. Ya llega la madrugada y está llorando el niñito. Vayamos también nosotros a llevarle un regalito. Vayamos también nosotros a llevarle un regalito. Ya llega la madrugada y está llorando el niñito. Vayamos también nosotros a llevarle un regalito. Vayamos también nosotros a llevarle un regalito. Toma muy de mañana José y María largo camino y van hacia Belén, donde se cumplirá su destino. Y cuando a medianoche solo luceros daban su luz. Oh Jesús, oh mi amor, en Belén naciste tú. Oh Jesús, oh mi amor, en Belén naciste tú. Las 11 y 28 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura. Charachero, jacarandoso, como solía hacerlo Astolfo Romero. Charachero, acarandoso, como solo lo sabe hacer el gaitero. Dicharachero, acarandoso, herencia de mi pueblo maracaibero. Ay, dicharachero, acarandoso, herencia de este pueblo maracaibero. Las 11 y 32 minutos. arpa, maraca y buche. Lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Minutos. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo, cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. Caminar es de viajero, y viajero es el amor, que en la voz del cantador y en la glosa de un coplero toma el matiz más sincero cuando lo dicen cantando, y lo repito glosando con aires de nuestra tierra que tanta belleza encierra, caminos de San Fernando. Caminos de San Fernando, alegrías de mis cantares se van por el alto Apure con rumbo hacia otros lugares, abrazando a Mantecal, a El Orzay, a Palmarito, El Amparo y sus raudales. La Trinidad de Orichuna, Guasualito y el Yagual peinando sus pajonales. Del Samán a Mucurita, mi corazón se desgrana, remolineando una copla con aires de una mañana, donde mis ojos se pierden buscando el rumbo perdido de mi verso en la sabana. Una estela de alegría deja la canta perdida que va saliendo del alma. Pedazo de lejanía, de donde salí una tarde, para decir tus bellezas y cantarle a mis caminos tus coplas inagotables. Caminos de San Fernando que llevo en mi corazón, que les canta con el alma. Mañana cuando yo muera, se vestirán tu sabana del recuerdo de un hijo de tierra llana. Llorará el alcaraván, los pajarillos del monte y también la garza blanca, buscando en el horizonte las brisas para un consuelo de San Fernando el Arauca. Las 11:39. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Pasticho de berenjena. Ingredientes: una taza de queso blanco, 5 berenjenas, una taza de carne molida, 2 tomates maduros, una cebolla, 3 dientes de ajo, aceite, orégano y sal al gusto. Lave, pele y corte las berenjenas en rodajas a lo largo. Colóquelas con poca cantidad de sal en un colador para que desechen el amargor. Luego coloque las berenjenas a la plancha hasta que doren por ambos lados. Para la salsa, pique el tomate, la cebolla, el ajo y sofría junto con la carne. Agregue agua y al hervir, tape y baje el fuego. En un molde, vaya alternando capas de berenjenas y de salsa. Por último, agregue el queso, unas ruedas de tomate y espolvoree el orégano y gratine. Sirva con el acompañante de su preferencia y buen provecho. Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, de la mano con el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, INCODIR, pone en marcha su proyecto cultural denominado La Ruta del Tambor. A través de los cuadrantes de paz y orientados a las tradiciones afrovenezolanas, buscaremos promover los valores ancestrales de las diferentes parroquias del país. En una primera fase, el proyecto iniciará en San Agustín, Caricuao y La Candelaria por el Distrito Capital, luego en la población de Caucagua por el Estado Miranda. Para dejar a un lado el proceso anticolonial, te invitamos a formar parte de la Ruta del Tambor, que arrancará el próximo 24 de noviembre y se extenderá hasta mediados del 2019 en todo el territorio nacional. Para mayor información sobre la actividad, puedes seguirnos en las diferentes redes sociales como @incodiroficial. Únete a la Ruta del Tambor. Estamos probando el sonido del amanecer desde este lunes y toda la semana. Te acompaña Todas Adentro en Radio por Alba Ciudad 96.3 FM a las 6 de la mañana con Iván Padilla Bravo. ¿Qué tal, mis amigos? Les saluda José Jiménez Torrealba, Yemas, el mío, locutor oficial de los Leones del Caracas. Les invito a que sintonicen Alba Ciudad FM. Este es mi equipo, el que más batea, ese está el que va a ganar. Y esta es mi vida, soy un fanático y al estadio voy a parar. ¡Pégale a la bola! ¿Y qué pasó, papá? Pablo Picasso es uno de los mayores pintores que participaron en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Sus trabajos están presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. Las 11 y 44 minutos. Somos Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Baby, yeah, I know you been like that. Got it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live where the war is raging, chasing our crazy dreams, hoping that the bridge won't cave in. So now we'll let it all go free. Give me the ting, I'll make me rockin' at a dance. Give me the ting, I'll make me rockin' at a dance. Man, she don't like stepping at a dance. Give me the ting, I'll make me rock, rock, rock, rock. Give me the ting, I'll make me rockin' at a dance. Give me the ting, I'll make me rockin'. Your name on a flyer. They wanna tame your desire, but you light it up, now your aim getting higher. I wait for Messiah, but until that day, I'ma rise up high. I put my light in the air, I wanna see everywhere. One by one, let me see you. Two by two, for the sequel. Three by three, for my people. I know, say I'm out, take me next, let my neighbor. One by one, let me see you. Your light up. Two by two, for the sequel. Y 46 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Todos en esta tierra tenemos un pedacito. Que no existan fronteras. Este mundo es chiquitico. Todos

muchachas de Puentecito, las muchachas de Puentecito son como un cocojojoto. El sábado quieren uno, el sábado quieren uno y el domingo quieren otro. Y 53 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Discúlpeme, señorita, pero yo soy el potro de Venezuela. Yeah. Mafio. Sube la RAM. Ocasito. Siete minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. We'll be right back. mira que ha llegado rico. Y esta noche sin igual a pesar con la gente de los putas, ya, ya se pone a bailar. Oye, qué rico viene, oye, lo que rico hace su pata rumba, caballero. Qué bueno está. Andale, pata rumba, pata rumba. Repite el tambor que no, él se para, nuestro ser en la para el mundo, por lo que puede estar. A la ley, soy una rumba, señores, de Venezuela, Navarro, Valladolid. A la ley, soy una rumba, señores, de Venezuela, Navarro. Venezuela, caballero, se formó. Me formó la rumba buena, en la base del pantanejo y el golpe de San Millán para que pueda gozar. Viene sonando, oye, viene sonando, viene acabando, viene arrollando, pata rumba, rumba buena. Pero ya no te traigo timba, que yo no te tomo tumba, lo que traigo es pata rumba. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, mueve la cinturita, mami, pero que puede. Cinturita, mami, mueve la cinturita, pero que mueve la bien. Mueve la cinturita, mami, mueve la bien. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, cintura, cintura, cintura, tú le la más. Mueve la cinturita, mami, mueve la bien. Venegate pa' un lado, venegate pa' el otro, pa' que me suena el boroto. Las 12 en punto. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.